sabe qué misterio envuelve el corazón. Que lazos invisibles lo inclinan al amor. Lo cierto es que no puedo hallar la solución. Pues vivo prisionero, sujeto a tu querer. Tu imagen me persigue, te nombro cada instante. Pues vivo en la distancia pensando solo en ti. Es que interpretes mi forma de querer y pueda ser sincero como lo he sido yo. Y ahora que vivo pensando solo en el recuerdo de aquel ayer, vienen caricias a mi memoria como nostalgia de nuestro amor. Y no recuerdo que lleva mi alma, que es lo más bello que pueda ser. Y ese cariño que ya he perdido y que ya nunca podrá volver. Qué misterio envuelve el corazón, que lazos invisibles lo inclinan al amor. Lo cierto es que no puedo hallar la solución, pues vivo prisionero, sujeto a tu querer. Tu imagen me persigue, te nombro cada instante, pues vivo en la distancia pensando solo en ti. Dios quiera que interpretes mi forma de querer y pueda ser sincero como lo he sido yo. Y ahora que vivo pensando solo en el recuerdo de aquel ayer, vienen caricias a mi memoria como nostalgia de nuestro amor. Y no recuerdo que lleva mi alma, es lo más bello que pueda ser. Dulce cariño que ya he perdido y que ya nunca podrá volver. ¡Ven eso! ¡Así, así, así! ¡Venga! ¡Bueno, bueno!